veces. Y si esa vez será la última vez que estemos juntos, vamos a amarnos como ayer. Que la noche sea larga si estamos tú y yo. Que nunca nos amanezca y que nunca salga el sol. Al saber que estoy contigo, salga el sol.